solito, con mi vaca plaga. Hay tantas malarias entre los mosquitos, que chupan la sangre y te dejan flaquito. Pero me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien. Yo soy un negrito, esto en Argentina, yo llevo en la sangre mate y peperina. Siempre me dijeron que hay que hacer platita, y hoy en este agujero cuento moneditas. Pero me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien. Le jugó a los burros y quedó pelado. Ya por su viento, flor de despelote, a nadie importa un pelo, este mundo explote. Pero me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien. El auto, ando en bicicleta, harto de que me hagan siempre la boleta. Esta es la Argentina, la tierrita mía, mi amor y la nafta, sube cada día. Pero me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien. Vamos, otra vez. Me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien. Vamos. Me siento bien, me siento bien, me siento bien, y a pesar de todo me siento bien.